de mí, porque no te convengo. Por tu bien te lo digo, yo no soy lo que aparento. No quiero hacer llorar a tus ojitos tiernos, en verdad no los merezco. Aléjate de mí lo más pronto que puedas, antes que te enamores, antes de que me arrepienta. Lo digo por tu bien, porque este corazón con el amor no se lleva. Y después no me vengas con que no te lo dije. Por tu culpa no quiero ver tu carita triste. En verdad tienes suerte que yo misma te advierta que de mí puedes irte. Ramoncito DJ.